¿Te gustaría ver cine bajo el cielo azul? Llegó un imperdible, porque FICU Walmapu, Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas de Walmapu, viajará hasta la Plaza de Coñaripe para proyectar en pantalla gigante una variada selección de documentales y ficciones del pueblo mapuche y otros pueblos originarios del mundo. Te esperamos este martes 26 de febrero a las 20:30 horas. Entrada liberada. Peucayal.